Padres de familia, necesitamos que ustedes nos aconsejen a nosotros los jóvenes, porque nosotros todavía no sabemos cómo enfrentarnos al futuro y necesitamos sus consejos para mejorar y salir adelante, para formar familias felices y una mejor comunidad. Meril Tatletik, Yak Antik Tiakuka Takuyotik Lek Hotik, Yun Tichielon Hotik, Matos Nabinte Util Yash Kushnombel Hotik, Sok Yash Tunkun Hotik Takopa Wayahik, Yun Yash Lekobotik Bela, Hanishit Yun Lek Kushlehatik, Tahuhun Natik Sok Lumaltik. Radio La Voz de las y los Jóvenes del CECIT.